Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Muy buenas tardes, amigos de Radio Cosmos Argentina. Un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, programas que hacemos desde Argentina, junto a Esther Letrica y Víctor Vivé. Mi nombre es Ricardo Sánchez, y les recordamos que pueden contactarse con nosotros por MSN Messenger o por correo electrónico a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Y la primera parte del programa de hoy trata sobre lo que podría llamarse el sueño del astrónomo aficionado. Poder llegar a su casa, desear observar un objeto, decirle al telescopio, quiero ver ese objeto, y que al poco tiempo tengamos ese objeto en nuestra pantalla. Claro, ustedes me podrán decir, sí, bueno, puedo hacerlo por internet. Bueno, claro, pero por internet no es una observación. Estoy hablando de querer observar qué sucede con un objeto en este preciso instante. ¿Qué necesitaríamos para eso? Bueno, evidentemente un telescopio. Y si lo queremos hacer desde la comodidad de nuestra casa o vía internet, y bueno, podríamos hablar ahí de los que se llaman los telescopios robóticos. Hay varios telescopios robóticos disponibles en internet, todos con un costo moderado para los aficionados de Iberoamérica un tanto inaccesibles, pero hay uno que es gratuito. Y me enteré de esto durante la convención que tuvimos en Buenos Aires de la Liga Iberoamericana de Astronomía. El señor Luis Mancilla, coordinador de la sección de cometas de la Liada, nos comentó durante una de sus charlas que existe un telescopio robótico gratuito al alcance del aficionado. El propósito inicial de este telescopio es mayormente educativo, pero está disponible para los aficionados. Su nombre, el BRT, Bradford Robotic Telescope. Es un telescopio que se encuentra en Tenerife, en el observatorio del Teide del Instituto de Astrofísica de Canarias, en España. El observatorio de Teide es el mejor en Europa y está situado a 2.400 metros de altura en la parte norte de la caldera de un volcán. Este telescopio, en realidad, es un grupo de cámaras con un telescopio principal. Está montado dentro de un container con una cúpula robotizada, de las que ya vamos a hablar ahora. Y ya les digo, una serie de computadoras conectadas a internet que nos permiten usar tiempo de telescopio de forma gratuita, claro que no instantánea. La idea es que nosotros le decimos, quiero que me tomes una imagen de el objeto X, por ejemplo Saturno, y cuando el telescopio esté libre, toma la imagen y nos la envía a nosotros por medio del correo electrónico. Parece un sueño, ¿no es cierto? ¿En qué consiste el Bradford Robotic Telescope? Para empezar, quienes quieran profundizar un poco más sobre este excelente recurso de observación, les doy la página de internet, así mientras transcurre el programa pueden ir observando y investigando por su cuenta. La página es www.telescope.org. Bien sencilla. ¿Qué objetos están disponibles desde ese telescopio? Bueno, obviamente, los del cielo del norte y una parte de los del sur. Para que tengan una idea del campo, digamos, que podemos observar, la latitud a la que se encuentra es de 28 grados 17 minutos 54 segundos norte y la longitud 16 grados 30 minutos 34 segundos oeste, 2.400 metros de altitud. El telescopio robótico Bradford está sobre una montura especial para telescopios robóticos, la montura Paramount ME de software Biscay. Los diseñadores del programa de Sky, ampliamente conocido por los aficionados. El pie de esta montura tiene 2 metros de altura y está directamente amurado a la roca de la montaña. Como esto está en un lugar prácticamente desértico, es imposible que se vea afectado por algún tipo de vibración. Hay 3 telescopios sobre esa montura. Y les dieron nombre, constelación, galaxia y cluster. Todos los telescopios utilizan el mismo tipo de CCD de alta calidad. Los mejores chips que hay en este momento son las FlyMax Cam de 1000x1000 píxeles y píxel de 13 micrones de tamaño, un cuadrado de 13 micrones. El sistema óptico del telescopio, por llamarlo así, constelación, es de gran campo. En realidad no es un telescopio. La cámara está montada sobre una lente Nikon de 16 milímetros f2.8, lo que le da una visión de aproximadamente 40 grados cuadrados. De ahí el nombre, constelación. Nos permite ver una constelación entera para ver si estamos bien apuntados. La otra cámara, la cluster, es un sistema óptico que es lo suficientemente grande para cubrir los más importantes cúmulos estelares y es lo suficientemente sensible como para mostrar estrellas en una imagen con la luna incluso en ella. Un objetivo típico para esta cámara cluster son, por ejemplo, las Pléyades, las cuales se conocen también como M45. La cámara cluster puede tomar imágenes de la Luna y de sus estrellas cercanas. Tiene un campo de visión de aproximadamente 3 grados cuadrados. Posee una rueda de filtros de 8 posiciones, igual que la cámara anterior, que me olvidé de mencionarlo. Y está montado sobre una lente Nikon de 200 milímetros. Y finalmente la cámara Galaxy, que es un sistema óptico que ese ahora sí es un telescopio. Es un telescopio de 14 pulgadas de apertura en lugar de lentes de cámara como los anteriores. Y nos proporciona imágenes de las más conocidas galaxias o de pequeños campos estelares, porque tiene un campo de visión de 24 minutos de arco cuadrado. También montado sobre una rueda de filtros de 8 posiciones, con un enfocador controlado por temperatura y un reductor óptico por 0.67 de Celestron. La longitud focal del telescopio de 14 pulgadas, que también es Celestron, es de 3.910 milímetros y 365 milímetros de apertura. Schmidt-Cassegrain operando a F11, que con el reductor lo lleva a F7.4. Entonces, el telescopio del que disponemos en forma remota o robótica es una lente para ver constelaciones enteras, otra para ver cúmulos y la luna y un poco más, 3 grados cuadrados, y la última, un Celestron de 14 pulgadas con un campo de 24 minutos cuadrados de arco. Como les decía antes, y lo podrán ver en la página de internet, el domo, la cúpula, también está robotizada. Tiene una cúpula de las Observadome que están especialmente preparadas para este tipo de observatorios manejados a distancia. Tiene una estación climática completa. Tiene medidor, dos medidores de viento, un medidor de dirección de viento, medición de temperatura interna y externa, humedad, lluvia, rocío, nubes, radiación solar, un barómetro, etcétera, etcétera. Bueno, todo en estación meteorológica armada para indicarnos si es adecuada la noche para realizar la observación. Hay un grupo de computadoras que se encargan de realizar distintas tareas, como el control, una computadora que corre Linux, otra para apuntar, que está corriendo sobre Windows 2000 con el software de Sky, y Automadome, que es un software escrito por el software Bisque, para este tipo de telescopios. Otra máquina corriendo Linux para la observación climática y una máquina bajo Linux de backup. Bueno, todo esto constituye el observatorio que tenemos disponible vía internet. Tiene una serie de webcams que permiten monitorear el exterior y el interior del observatorio, en fin. Infinidad de recursos disponibles para docentes y para aficionados. ¿Cómo accedemos a este sitio? Bueno, como les indiqué antes, en su navegador preferido colocan www.telescope.org y van a entrar en la página principal del BRT, del Bradford Robotic Telescope. Van a ver, bueno, parte de la información que yo les estuve indicando hasta ahora. Y a la arriba y a la izquierda, el login, ¿no? El lugar en donde colocar usuario y password. Si ustedes son nuevos usuarios, bueno, se registran y les va a aparecer en su dirección de correo electrónico, que se las pide, el acceso directo con su cuenta ya creada para realizar la observación. Les preguntan si son alumnos, maestros, si son aficionados, de qué país es su procedencia, bueno, en fin. Una serie de detalles que llevarán no más de 5 minutos llenarlos y ya están listos para comenzar a utilizar este telescopio robótico Bradford. También, para los que entran por primera vez, tienen un sistema de ayudas muy completo que los van a orientar en el uso del telescopio y en determinadas conveniencias según el tipo de objetos a observar, qué equipo, con qué exposición, etcétera. Pueden realizar las observaciones para no llevarse sorpresas y haber hecho que ustedes y el sistema robótico pierdan tiempo con una mala imagen. Una vez que entraron en el sistema, van a ingresar a la página que ellos denominan menú personal. Lamentablemente, bueno, todo está en inglés, pero bueno, vamos a manejarnos más o menos en español con los distintos links que tiene la página. Bueno, ustedes tienen la posibilidad de editar los detalles de su cuenta, o sea, cambiar el password y otro tipo de detalles, que, bueno, eso es, se usa poco frecuentemente. Y la segunda parte que dice Your Job Request. Los trabajos que ustedes tienen pendientes, en donde dice Your Jobs, o nuevos trabajos, en donde dice Submit a Job Request. Y vamos a este último. Vamos a ver cómo creamos un nuevo trabajo de observación. Nos pide tipo de objeto. Nos da a seleccionar constelaciones, la luna, planetas y objetos de nuestro sistema solar, galaxias, nebulosas o cúmulos, objetos de Messier, SAO, NGC, IC, ascensión recta y declinación y otros objetos. ¿Por qué nos dice ascensión recta y declinación? Bueno, porque un motivo bastante importante para el cual podemos usar este tipo de telescopios es, por ejemplo, para el rastreo de cometas. Supongamos que, o de asteroides, supongamos que se descubre un objeto nuevo. Nosotros no lo tenemos accesible, porque no tenemos telescopio, o porque el objeto está en el norte y nosotros vivimos en el sur, o porque, no sé, lo que se le ocurra, no tenemos el equipo adecuado para observar ese objeto. Bueno, en el caso de un cometa o de un nuevo asteroide, esos objetos se mueven muy rápidamente de noche en noche. Como son objetos que son nuevos, todavía no están catalogados, entonces, dándole las coordenadas, el objeto es fotografiado, o mejor dicho, la zona del cielo en donde presumiblemente está el objeto es fotografiada por este sistema, dándole como datos la ascensión recta y la declinación. Este es el trabajo que hace el amigo Luis Mancilla como coordinador de cometas de la Aliada, entre otros. Este es uno de los trabajos. Una vez seleccionado el objeto, nos da a elegir entre los distintos telescopios que vamos a utilizar. O el Celestron de 14 pulgadas, el principal, o el de la lente Nikon de 200 milímetros, o el de la lente de campo amplio, la cámara constelación. Y una vez elegido el tipo de telescopio, como tercer y último requisito, el tipo de filtro que vamos a usar, tiempo de exposición, si vamos a usar el dark frame o no. Y una vez que completamos todos esos datos, sometemos el trabajo. Le damos submit. Y el trabajo está listo para ser procesado por el sistema. Obviamente, como dije antes, cuando tenga tiempo libre o esté fotografiando en la cercanía de la zona del cielo que nos interesa a nosotros. Una aclaración que nos hizo Luis Mancilla en la convención de la Aliada es que en el caso de cometas, asteroides o cualquier tipo de objetos que pueda moverse rápido, si le dimos las coordenadas y el telescopio no estuvo a nuestra disposición para tomar la imagen, hay que ingresar uno o dos días después para borrar el trabajo que le requerimos e ingresar un nuevo trabajo con las nuevas coordenadas. Un cometa en dos o tres días se mueve mucho, y si dejamos las coordenadas que le dimos a nuestro trabajo original, seguramente vas a fotografiar esa zona del cielo, pero sin el cometa o el asteroide que nos interesa investigar dentro del campo. Se fue del campo. Entonces, bueno, hay que estar un poco pendiente del objeto que queremos fotografiar. Para galaxias, planetas, etcétera. Esto no es necesario, el objeto no se va a mover. Simplemente sometemos el trabajo y bueno, y le decimos que tome las fotografías. Esto es algo interesante, por ejemplo, para la búsqueda de novas y supernovas, sobre todo supernovas extragalácticas, ¿no? Sobre supernovas en otras galaxias, que bueno, si vamos investigando, por ejemplo, semanalmente de galaxia en galaxia, bueno, simplemente hay que someter trabajos, una lista de trabajos, y de a poco el telescopio va sacando la imagen y nos va a avisar por correo electrónico que ya están listas a nuestra disposición para ser descargadas. Les recomiendo, ya que van a entrar a esta página a ver qué tan bueno es este sistema, que revisen la galería de imágenes. Van a ver la calidad impresionante de las imágenes que se toman, y si se acostumbran a usarlo, yo recién estoy empezando, lo confieso, pero van a ver que es un excelente recurso de observación. Por ejemplo, si estamos en épocas del año en donde hay demasiada lluvia y nubosidad, tenemos nuestro telescopio tal vez guardado por meses, pero queremos hacer algo de astronomía, y sobre todo de astronomía útil, porque no es cuestión nada más que de obtener una imagen muy bonita, que puede ser y es totalmente aceptable, sino bueno, de hacer un poco de ciencia para someter un trabajo nuestro, un descubrimiento posiblemente, bueno, a observatorios importantes. Y van a ver en la zona de los links que muchos aficionados están haciendo casi exclusivamente observaciones con este telescopio Bradford y produciendo resultados de verdadera calidad casi profesional. También les recomiendo que vean quiénes le están sacando el verdadero provecho a este telescopio. Por supuesto, como países número uno en la utilización, y eso lo pueden ver en la parte de estadísticas del proyecto, está, bueno, Inglaterra, la dueña, entre comillas, Estados Unidos, España, Alemania, Canadá, Escocia, pero después empiezan India, Italia, Australia, Francia, Irlanda, Finlandia, Grecia, Argentina, por ejemplo, con 45 observadores, México con 48, Portugal con 22, Venezuela con 18, Chile con 15, China con 13, Sudáfrica con 11, en fin, hasta la Antártida tiene 4 observadores trabajando en el telescopio Bradford. El Salvador con 3, Panamá, Bolivia. Todos nuestros países tienen observadores trabajando con el telescopio Bradford. Así que, bueno, según ellos dicen, en este momento en que estoy sacando al aire el programa, tienen 1.225 trabajos pendientes, 1.860 requerimientos, 17.170 trabajos completados y un total de 12.207 usuarios. ¿Eh? ¿Qué les parece? Un telescopio en la cima de una montaña, en la zona de las Islas Canarias, gratuitamente disponible para profesores, estudiantes y astrónomos aficionados que, independientemente del clima y del instrumental, pueden hacer investigaciones en los cielos del norte y parte del sur desde internet, cómodamente sentado frente a la PC en su casa. Vale la pena investigarlo, ¿qué les parece? No. Thank you. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos. Soy Esther Letrica y el tema que vamos a tratar en esta parte de nuestro programa es el agua en Marte. La NASA anunció un nuevo descubrimiento que se obtuvo a partir de fotografías realizadas a través de la cámara en órbita de la Mars Global Surveyor, y que comparaba imágenes en el planeta Marte que se habían tomado hace 7 años y después entre el 2004 y el 2005. La prensa no especializada inmediatamente tomó este tema y dijo: se encontró agua líquida en Marte. Y eso dio pie a que en los foros de astronomía, en los foros de aficionados, el tema se tratara y las cosas se fueran confundiendo cada vez más. Por eso me parece importante ir, como siempre, a las fuentes. Y si uno lee bien el informe que da la NASA con respecto a este tema y observa las fotografías que se tomaron, verá que en realidad lo que están diciendo es que se observa una formación en el terreno, en la ladera de una colina, que parece indicar que el depósito que se observa, el depósito de material que se observa en el fondo de ese barranco, fue arrastrado allí por el líquido que fluyó en algún momento por esa ladera. Ese es el aspecto que se ve, no se ha podido fotografiar el agua fluyendo. Lo que se tiene es una fotografía de hace unos años, donde no se observaba nada, y una fotografía reciente donde se ve que el terreno ha cambiado y hay material de depósito que, según informa, por ejemplo, el doctor Michael Malin, dice que este material podría haber sido arrastrado por el agua. La atmósfera de Marte es muy fina, muy leve, y la temperatura es muy fría, de modo que el agua líquida no puede permanecer en ese estado de agregación en su superficie. Esta puede rápidamente evaporarse o congelarse, o sea, pasar al estado sólido o al estado gaseoso. Pero no puede permanecer como agua líquida. Eso es por las condiciones de presión y temperatura de la atmósfera marciana. Lo que sí se ha encontrado en Marte, y es lo que las sondas han analizado, es depósitos de agua bajo la superficie, congelada y mezclada con el material, con los sólidos, en un tipo de formación que los geólogos llaman permafrost, que es un estado que también se encuentra en la Tierra, por ejemplo en las estepas de Siberia, en las zonas donde hace mucho frío. El agua está en esas condiciones prácticamente en todo Marte, y tiene un cierto espesor. Lo que se trata de buscar ahora es ver si en alguno de esos lugares se logra algún bolsón, que por determinadas condiciones del planeta, en lugar de estar como cristales, como congelada, apareciera en estado líquido. Pero hasta ahora eso no se encontró. Otra imagen que se observa, que se obtuvo el Mars Global Surveyor, es una de una zona de Marte donde en febrero del 2002 se veía una superficie con algunos cráteres, más bien lisa, sin nada en particular, y después que se obtiene una fotografía el 13 de marzo del 2006 se observa un cráter producto del impacto de un meteorito. A lo que tiene de particular esto es que de este cráter se observan formaciones similares a las que se pueden ver en algunos cráteres de la Luna, donde hay como líneas que salen del centro del cráter, lo que indica que en algún momento estuvo fluyendo un líquido, probablemente por consecuencia del calentamiento debido al impacto, y que fue derramándose por las laderas del cráter. En muchos lugares de Marte se observaron este tipo de depósitos y este tipo de derrames, pero en muchos casos se consideró que lo más probable es que eso se debía al flujo de la arena, o sea que eran como derrames secos, como se pueden observar, por ejemplo, en las dunas en la Tierra. En este caso, se considera que es más probable que los derrames se deben a la presencia de algún líquido. La importancia de estas fotografías es que se han realizado en épocas recientes y el cambio evidencia que hay una actividad y que puede haber agua fluyendo en forma líquida en el tiempo presente en Marte. El planeta Marte ha sido fotografiado aproximadamente en un 98% en el año 1999. Y en un 30% del planeta volvió a ser fotografiado hasta el 2006. Lo que se hace es comparar las fotografías tomadas en distintas épocas y ver qué cambios se encuentran. El resultado que de estas determinaciones nos va a permitir conocer más sobre las edades de la superficie de Marte y en todo caso llegar a saber qué posibilidades hay de que tenga agua en forma líquida y en qué caso podría haber alguna posibilidad de que esta sea un reservorio de vida. Pero hasta ahora eso está en manos de las futuras misiones, que tendrán que ocuparse de dar esta respuesta. Por ahora todo lo que se tienen son conjeturas. Será hasta nuestro próximo encuentro, y como siempre en Radio Cosmos, en nuestro programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Buenas noches. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero cuando llegue el día. Hallarte aquí a mi lado, déjame soñar, lo sé que esto no es cierto, porque lo siento apenas un instante, vivir de sueño. Déjame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender luceros en el cielo, para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Tal como en esta zamba, hay mucha música folclórica argentina que hace referencia a objetos astronómicos, como a las estrellas, a los planetas, luceros en este caso, a la luna. Con esto doy comienzo a esta charla en la que hago hincapié en el importantísimo trabajo que realizan los científicos aficionados. Mientras tanto, de fondo, seguimos escuchando una zamba de la mano del guitarrista Luis Salinas. Alrededor del mundo, día y noche, la gente está observando, registrando, descubriendo. Muchos de ellos no son pagados, científicos profesionales, lo hacen como pasión, incluso como una obsesión. Hace un par de siglos, la mayoría de la ciencia fue hecha por los aficionados, a menudo clero o gente de los medios privados que eran simplemente curiosos sobre el mundo alrededor de ellos. Ahora incluyen nombres famosos tales como el reverendo Gilbert White, que registró pacientemente la historia natural alrededor de su aldea de Hansfield en Selborne, y Guillermo Herzl y su hermana Caroline, que exploraron cuidadosamente el cielo nocturno descubriendo, entre otras cosas, el planeta Urano. Hoy, cuando casi cada ciudad tiene una universidad o un instituto de investigación con los departamentos financiados y dedicados a la ciencia, usted puede ser que se imagine que los días de los científicos aficionados terminaron. No hay ni un poquito de eso. Las observaciones de los voluntarios son la base para supervisar pájaros, plantas, animales e insectos por todo el mundo. En la noche estudian polillas y murciélagos, o miran hacia afuera en los cielos para buscar cometas y las estrellas que estallan. Algunos incluso no necesitan salir de sus hogares, usando sus computadoras personales para procesar las cantidades masivas de datos recogidos por los profesionales. Hoy, mucha gente tiene computadoras en sus dormitorios que tienen más poder que las de los institutos de investigación de hace 30 años. Pueden tener un nivel de sofisticación en los instrumentos, tales como telescopios, que era imposible hace solamente algunos años. Agregue a eso la extensa cantidad de tiempo, la paciencia que los entusiastas que están preparados a dar, y junto a los científicos se convierten en una fuerza de gran alcance en descubrimientos. La astronomía proporciona buenos ejemplos. En Nueva Zelanda, en 1946, el reverendo Albert Jones encontró su primer cometa. Él continuó pacientemente explorando el cielo casi cada noche clara, haciendo observaciones de millones de estrellas variables y de varios otros descubrimientos, pero no fue hasta el año 2001, a la edad de 80 años, que él descubrió su segundo cometa. El veterano cazador británico de cometas George Alcock descubrió un total de 5 cometas en el transcurso de su vida, memorizando las posiciones y los brillos de 30.000 estrellas y regularmente explorando el cielo con los prismáticos en busca de cambios. El canadiense David Levy ha sido aún más prolífico. Él ha registrado arriba de 23 cometas, incluyendo el famoso cometa Shoemaker-Levy 9, que se estrelló en Júpiter en 1994, haciendo equipo con los esposos Eugene y Caroline Shoemaker. Este acontecimiento ayudó a entender la energía impresionante de los impactos y los riesgos que corremos aquí en la Tierra. Consecuentemente, los profesionales se unieron a los aficionados en su búsqueda para descubrir más asteroides que pudieran plantear un riesgo. Aunque los asteroides, para la mayor parte pequeños, distantes y casi invisibles, los aficionados pueden, sin embargo, a veces medirlos. Con millones de estrellas en el cielo, tarde o temprano, un asteroide pasa frente a una estrella y apaga su luz. Ocurre una ocultación. Midiendo el tiempo de tales ocultaciones muy exactamente, Juan Harper, en su observatorio cerca de Scarborough, y otros aficionados alrededor del mundo pueden medir el tamaño e incluso la forma de estos asteroides. La caza de cometas no solo se hace a través de los prismáticos o los telescopios en el medio de la noche. El satélite europeo americano SOHO tiene instrumentos apuntando permanentemente hacia el Sol, uno de los cuales es capaz de captar cometas que pasan cerca de nuestra estrella. Las imágenes que ponen directamente en Internet, donde los aficionados dedicados a esto, tales como Mike Oates de Manchester, pueden analizarla antes de que los profesionales tengan tiempo. Haciendo esto, él hasta ahora ha encontrado 144 cometas en apenas algunos años. Muchos de ellos son de breve duración, estrellándose en el Sol pronto luego de ser descubierto, pero en cada caso, él fue el primero en detectarlos. El par de satélites estéreo, pronto a lanzarse, podría proporcionar aún más imágenes de estos cometas cercanos al Sol, listos para el análisis aficionado. El trabajo de los cazadores de cometas y de los observadores de asteroides es impresionante, pero sobre esmero piense en esto. Acumule un catálogo de 12.000 galaxias, cada una como una ciudad estelar de millones de soles, y entonces explórelas todas cada pocos días para ver si una estrella ha estallado. Esto es lo que hace Tom Bowles en su observatorio de Suffolk. En una noche clara, él utiliza simultáneamente tres telescopios aficionados grandes para registrar imágenes de todas las galaxias que él pueda explorar. Más adelante, para detectar las llamaradas brillantes de una estrella o de una supernova que estalle. Él descubrió recientemente su número 204. Tal trabajo no es recoger estampillas. Cuando se convence que un descubrimiento es genuino, él alerta a los profesionales de modo que puedan dar vuelta a sus grandes telescopios y apuntar hacia la galaxia y estudiar la naturaleza exacta de la explosión. Con eso, pueden determinar la distancia de muchas de las galaxias y, por lo tanto, de la velocidad en la que el universo se está expandiendo. De tales observaciones, han descubierto que la expansión se está acelerando, lo que implica que hay una energía oscura trabajando en el universo que representa más energía que todas las estrellas y galaxias visibles. Sin el trabajo de aficionados dedicados, tales descubrimientos habrían sido casi imposibles. No todos los astrónomos aficionados están estudiando objetos débiles y distantes en el universo. Muchos, por ejemplo David Taylor, en su observatorio en su jardín trasero, trabaja simplemente en el espectro visible de los planetas. Él utiliza poco más que una webcam sofisticada en la parte posterior de su telescopio para registrar las secuencias de video de Saturno y de Júpiter. Toma pequeños videos en su computadora portátil, selecciona las imágenes más claras y pone centenares de ellas juntas para producir fotografías imponentes que rivalizan con las mejores en la Tierra. Usando tales técnicas, los aficionados fueron los primeros en detectar un punto blanco nuevo en Saturno, un sistema gigante de tormentas que la nave espacial Cassini de la NASA, la cual está orbitando Saturno, no habría notado. La contribución de los científicos aficionados al conocimiento humano es considerable, pero para muchos de ellos es simplemente la emoción del descubrimiento y de la belleza del cielo nocturno, que los aguarda luego que se pone el sol. Como el cazador de cometa David Levy indica, la palabra aficionado viene del latín amar. Ese es el sentido. Él y muchos otros científicos son aficionados verdaderos. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos. Soy Esther Letrica y este es el programa Desde el Sur, el que hacemos con Ricardo Sánchez y Víctor Vivé desde la República Argentina. Hoy quiero comentarles una actividad que se realiza en el planetario Galileo Galilei de la ciudad de Buenos Aires y que se llama El cielo es para todos. Esta es una actividad muy particular porque es una de las experiencias de divulgación que más repercusión ha tenido desde que se la implementó en el año 2001. Y está dedicada especialmente a aquellas personas no videntes. Es un planetario para ciegos. La experiencia de divulgación, El cielo es para todos, fue desarrollada íntegramente en el planetario de la ciudad de Buenos Aires. Y se hizo con la colaboración de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Cada función dura aproximadamente media hora y le permite al público, en este caso personas no videntes, reconocer la ubicación de las estrellas del cielo austral o saber cómo es nuestra galaxia, la Vía Láctea. También se imparten conocimientos de astronomía general. Las personas no videntes cuentan para orientarse con un mapa táctil, que es una semiesfera que tiene en relieve más aproximadamente 25 estrellas, que son las más destacadas del verano austral. Las estrellas están unidas con líneas que la persona puede ir siguiendo en la esfera y así van conociendo la ubicación de esas estrellas. También se les da un mapa en relieve de la galaxia de la Vía Láctea y es muy importante la relación que se establece entre la ubicación de las estrellas y los sonidos. A cada estrella se le da un sonido diferente en función del tamaño que tiene. Las estrellas más importantes, aquellas de mayor brillo, tienen sonidos más agudos. Los objetos más tenues, como por ejemplo las nubes de Magallanes, tienen un sonido más apagado y más grave. Eso permite al no vidente hacer una relación entre el mapa táctil y lo que va escuchando. En el planetario, cuando se realiza este tipo de función, también la función es para las personas videntes y también para aquellas personas que a lo mejor tienen algo de dificultad visual pero pueden ver. El hecho de que vaya el no vidente acompañado por otra persona permite que ésta adquiera los mismos conocimientos y a lo mejor después lo ayude o lo oriente en este tema. Este espectáculo ha despertado un gran interés en el público, y desde el año 2001 en que se lo implementó han concurrido más de 2.000 personas con dificultades visuales que han podido conocer algo sobre las estrellas y sobre nuestro universo. El espectáculo tiene la ventaja de que también puede presentarse en otros ámbitos que no sean el del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Ha tenido, por ejemplo, 7 representaciones en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en el Teatro Municipal de esa ciudad. Se dieron 5 funciones en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, en el año 2003, en el Planetario de esa ciudad, durante un encuentro que patrocinó la Asociación Ciencia Viva, patrocinada por la UNESCO. Se dieron 10 representaciones en Bariloche, en la provincia de Río Negro, Argentina, y 4 exhibiciones en la ciudad de Santa Fe, en el auditorio de la Universidad Nacional del Litoral, justamente en noviembre de este año. Esta es realmente una experiencia muy original que le permite a aquellas personas no videntes ponerse de alguna manera en contacto con el cosmos, conocer las estrellas y poder imaginar cómo es el universo que nos rodea. Es una actividad gratuita y se realizan previa concertación telefónica en los días y horarios que se combinen, llamando de lunes a viernes de 10 a 16 horas a los teléfonos del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, que es 114-771-9393 o 4771-6629. También pueden informarse sobre estas actividades ingresando a la página del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, que es www.planetario.gov.ar, y entran al link de Planetarios para Ciegos. Aprovecho esta ocasión para agradecerle a nuestro amigo Mariano Rivas, del Planetario Galileo Galilei, y a toda la gente del Planetario que colaboró con nosotros en ocasión de la 11ª Convención de Astronomía de la Líada, que realizamos en Buenos Aires a fines de noviembre y que nos dieron una muy cordial acogida en el Planetario. Nos permitieron participar en una función especial para nosotros y nos atendieron con la cordialidad de siempre. Así que un saludo para todos ellos. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos. Nos veremos, como siempre, en nuestro programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que se transmite desde la República Argentina para Radio Cosmos. Y así acabamos el programa. Recuerden escribirnos con sus opiniones y sugerencias a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Hasta la próxima semana.